Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que transmite justamente desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Y a partir de esta semana, también estamos en Radio Navegante 99.9 FM de la ciudad de Neuquén, una radio comunitaria alternativa y popular que nos retransmite los lunes de 16 a 18 horas. Sepan disculpar los y las oyentes de Radio Navegante por quizás las diferencias temporales que van a escuchar con respecto a la emisión de los miércoles. Evidentemente va a haber una serie de sucesos y de hechos que para el próximo lunes ya van a haber acaecido. Quizás pueden parecer un poco antiguos y un poco viejos, pero vamos a hacer lo posible para desentrañarlos lo suficiente como para que se entiendan, inclusive con unos días de diferencia con respecto a la emisión que hacemos en vivo y en directo los miércoles desde Radionauta FM. Nosotros tenemos, como todos los miércoles, como todas las semanas, una agenda muy, pero muy cargada con hechos que se están desarrollando en este momento y también que se han desarrollado en las últimas horas o en los últimos días en América Latina y en el mundo, y que vamos a estar tratando de entender y de analizar. Obviamente no lo voy a hacer aquí yo solo, sino que estoy muy, pero muy bien acompañado. Aquí en el estudio, el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial para toda la oyentada nueva que se suma en la ciudad de Neuquén, justamente, para entender y seguir analizando, ¿no?, lo que ocurre en el mundo. Y la particularidad, ¿no?, también que vamos a tener que empezar a sortear de nuestro incentivo a hacer un programa los miércoles. Ajá. Porque, como venimos diciendo hasta el momento, los miércoles siempre ocurre algo. Bueno, hoy no es la excepción. Hay definiciones en Puerto Rico, parece ser. Hay también algunas noticias que llegan también. Pueden ser noticias chicas que quizás no sean tan importantes para el día a día. Como lo que está ocurriendo quizás a partir de algunos informes de la prensa estadounidense sobre la familia de nada más y nada menos que Osama Bin Laden. Ajá. El famoso Osama Bin Laden, asesinado en el año 2011 por un operativo especial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y además también momentos de definiciones o momentos de aclarar la crisis que vive Paraguay, ¿no?, desde hace unos días. Una crisis que estalló de repente luego de una firma secreta, bueno, que provocó más de una caída en el gobierno conservador de Marito Abdo Benítez. Así que también vamos a estar analizando esa actualidad. También aquí, ya que hablamos de Paraguay, un especialista en el tema, prácticamente podríamos decir, el señor Juan Ignacio Arechaga. ¿Cómo le va, Juan Ignacio? Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Lucio. Buenas tardes a todos les changos y changas. Tengo entendido que se nombran así, se cuentan así en Neuquén. El otro día un amigo productor musical viajó a Neuquén justamente a tocar. Y bueno, estuvo ahí haciéndose varios amigos. Decía, no, esos se tratan de changos y changas. Mira. Así que bueno, un saludo a todos ellos. Muy contento de esta primera vez en que el L'Ombelico del Mundo sale replicado en otros lugares. Y con novedades también, que está abierta la posibilidad para hacer la misma situación con una radio de Viedma. Vamos a ver si cerramos trato dentro de poco. Todo lo que copamos la Patagonia. Sí, todo lo que tenga que ver con expandir las relaciones que en algún momento nos permitan visitar lugares son bienvenidos. Ni hablar, así que vamos a estar viajando, como vamos a estar viajando hoy por todo el Mercosur, América Latina, también tengo entendido que nos vamos a ir hacia Europa. Y bueno, con esto que estaba comentando Lucio acerca de la realidad de la situación política del Paraguay, con una negociación que viene de larga data y de hace mucho tiempo trae controversia. Estamos hablando de la represa de Itaipú, porque fue el primer acuerdo de negociación entre Brasil y Paraguay. Ya no. Se parió mal desde el año 73, que dos dictadores acordaron en perjuicio del Paraguay cómo iba a funcionar aquella represa. Así que bueno, vamos a estar contando y analizando esta situación. Vamos a estar analizando lo que está sucediendo en Paraguay, en Puerto Rico. También vamos a ir por lo menos un ratito a Perú, a donde también se están dando una serie de informaciones de último momento, por lo menos durante la última semana, con respecto al futuro político de Perú. Quizás el país de América Latina más golpeado por los casos de corrupción en los últimos 30 años y que, sin embargo, tampoco se habla, ¿no? De los dirigentes políticos del Perú, tanto se ha hablado de otros, obviamente cargado por un tinte ideológico, ¿no? Esta sección que se da a el análisis de la corrupción en América Latina. Obviamente vamos a estar hablando de Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Vamos a estar hablando de las movilizaciones en Hong Kong, también. Uno de los temas interesantes e importantes de la última semana. Hay un dato de las movilizaciones de Hong Kong que es maravilloso, que tiene que ver con el gobierno de China, que es el que tiene la potestad política en Hong Kong. Hace unos meses promovió y aplicó lo que es el reconocimiento facial en las calles. Hay una técnica que vamos a contar en un rato que utilizan los manifestantes en Hong Kong para evitar estas cámaras. Mira. El combate de la tecnología con más tecnología, bueno, maravilloso. Tengo entendido que las manifestaciones en Hong Kong, si hay algo que las caracteriza, es justamente la inventiva, ¿no? De los manifestantes en los métodos que están, que están utilizando, y sobre todo esto que está contando ahora Lucio, el tema de la tecnología. Esta es un poquito la tapa, ¿no? Del programa que va a durar 2 horas, a donde vamos a estar tocando todos estos temas y muchísimos, muchísimos más, porque acá tengo una agenda de temas mucho más amplia de las que estuvimos charlando para desarrollar en este ombelico del mundo que ya ha llegado a su número 231 y que arranca de esta manera. Lo que hizo nuestro gobierno, preparándonos para el gran desafío del 2023, que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú, es decirle a Brasil: acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie. Que nosotros somos serios y cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestros derechos. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación que vamos a tener en el 2023. La voz que escuchaban era la del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, perdón. Así es. Presidente colorado que representa un sector conservador de la política paraguaya y que en una conferencia de prensa tuvo que dar esta explicación que acaban de escuchar acerca de uno de los escándalos más grandes que se ha dado en el Paraguay desde aquel día, creo yo, en el cual un centenar de paraguayos prendieron fuego, inclusive el poder legislativo, hace poco más de 2 años. Hoy, nuevamente, la clase política paraguaya está en el centro de la escena a partir de la publicidad que se dio a una negociación que el gobierno de Abdo Benítez llevó adelante con Brasil acerca de la venta del excedente de energía que produce la represa de Itaipú. Para entenderlo, trato de hacerlo muy breve para que se entienda. Obviamente, luego vamos a profundizar. En 1973, mientras los dos países se encontraban bajo regímenes autoritarios y militares, Paraguay y Brasil firmaron un acuerdo para la construcción y el utilizo de la represa de Itaipú, que es la represa de generación de energía más importante y más grande del mundo. Así es. Este acuerdo fue claramente asimétrico. El 90% de la energía que produce es utilizada por Brasil y el 10% restante es utilizada por Paraguay. Sucede que la energía que utiliza el Paraguay es menor la proveniente de Itaipú, de la que efectivamente consume, con lo cual hay un resto, hay una diferencia que Paraguay tiene la posibilidad de vender a la República Federativa de El Brasil. El acuerdo que secretamente se ha firmado entre Brasil y Paraguay durante el mes de julio tiene que ver con una rebaja en el costo de la energía que Paraguay le vende al Brasil, generando justamente un grave problema en las arcas del Estado el Paraguay, en el medio ya de un acuerdo que es evidentemente asimétrico. Yo lo explico de esta manera, pero obviamente es mucho más complejo el asunto porque tiene que ver con una relación histórica muy compleja y porque tiene que ver también con una serie de equilibrios políticos que se han tocado en el Paraguay y que ya han hecho caer el canciller, el presidente de la Asociación de Energía del Paraguay, y que inclusive llevó a varios políticos de la oposición de Paraguay a pedir un juicio político en contra del presidente Mario Abdo Benítez. Esto es más o menos el resumen que tratamos de hacer para que se entienda el tema, pero para tratar de profundizar un poquito más, estamos en comunicación con Camilo Soares, quien es periodista, trabaja en Radio Nanyutí y también en la Red Paraguaya de Comunicación, uno de los canales de televisión más vistos de Paraguay. Camilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. No, buenas tardes y gracias a ustedes por preocuparse por estos temas que parecen tan distantes a la realidad argentina, pero que en realidad tienen un impacto directo también con la realidad argentina. Básicamente, les diría por dos motivos, antes de entrar al fondo de la cuestión. Uno, por la gran comunidad de paraguayos y paraguayas que viven en la Argentina, y otro porque, así como nosotros tenemos la represa hidroeléctrica de Itaipú, de manera compartida con el Brasil, tenemos otra represa hidroeléctrica, la segunda para nosotros en importancia, compartida con la Argentina, que es Yacyretá. Y de la manera en que se trate y se resuelva el problema con el Brasil, va a ser de alguna manera un espejo también para las negociaciones con la Argentina, porque como estaba describiendo bien el problema de Paraguay y su relación asimétrica con el Brasil, se reproduce en gran medida también en relación con, claro, con la Argentina. Ahora, ¿por qué la negociación con respecto a Itaipú tuvo una repercusión tan pero tan grande en el ámbito de la política interna del Paraguay? Bueno, la semana pasada, el día jueves, se conoce la renuncia del presidente de la Administración Nacional de Energía Eléctrica, la ANDE, que es la empresa estatal encargada de administrar y distribuir la energía eléctrica. Aquí la energía eléctrica es monopolio de una empresa estatal. Las operadoras privadas no pueden entrar al mercado a comercializar la energía eléctrica. Entonces es una empresa muy fuerte, muy poderosa. Es la institución pública que mayor cantidad de recursos mueve en el presupuesto de la nación. Entonces es una empresa de carácter estratégico para el país. Él renuncia sorpresivamente, se llama a silencio hasta que el día siguiente algunos gerentes técnicos suyos empiezan a hablar y empiezan a contar lo siguiente. En fecha 24 de mayo se convoca una reunión en Brasilia entre lo que se denominan las altas partes contratantes, una terminología que se puso muy de moda en Paraguay aquí, al punto que la gente ya la utiliza casi en broma. Las altas partes contratantes se refieren a las autoridades políticas del Estado paraguayo, sí, el presidente de la República, sus ministros, que entran a intervenir cuando los técnicos de ambos lados, tanto del lado brasileño como del lado paraguayo, no se ponen de acuerdo con respecto a controversias en el manejo y la administración de la represa hidroeléctrica. ¿Dónde estaba la controversia? Estaba con relación a la contratación de energía. A ver, para que nos entendamos y no entrar en honduras técnicas. La represa hidroeléctrica de Itaipú, vamos a suponer que produce 100 de energía, 100 kilowatts, que sería la unidad de medida. Le corresponde, en teoría y en derecho, el 50% a Paraguay y el 50% al Brasil. Solamente que, por esa relación asimétrica que tenemos con el Brasil, Paraguay no consume ni tampoco contrata ese 50%. Lo contrata más o menos el 10%, en torno al 10% del total. Entonces el Brasil, por el mismo tratado, que es un tratado bastante leonino, que se firmó en el año 1973, en el 2023 se cumplen 50 años, y es el momento en que se pueden revisar las cláusulas del tratado. Entonces la tensión va aumentando mes tras mes porque se aproxima una fecha que es una fecha definitiva para lo que sería las posibilidades de la República del Paraguay de renegociar mejores condiciones del tratado de Itaipú. Por eso que cada vez es más tensa la situación cuando se tratan temas de energía eléctrica e Itaipú. Bien, ese 24 de mayo se convoca esa reunión en Brasilia y la discusión era cuánto contrata Paraguay y cuánto contrata Brasil. Hay una larga discusión que se tiene ya hace muchos años y que el Brasil estaba queriendo imponer y que se resistieron todos los gobiernos anteriores se resistieron a aceptar la imposición del Brasil de obligarle a Paraguay a contratar una energía cuyo costo de producción es más cara. Les decía, sin entrar en aspectos muy técnicos, simplemente para graficar, hay dos tipos de energía, o mejor dicho, de costos de energía. La energía que está programada y que se calcula que va a producirse, por ejemplo, 100, y una energía que se le llama energía excedente. Por ejemplo, crecen las aguas del río, entonces hay mayor fuerza, mayor potencia, y se genera una energía excedente, energía no planificada en principio. Esa energía excedente es mucho más barata. La energía que está programada estaba en torno a los $45, monedas más, monedas menos, y la energía excedente en torno a $5. Imagínense la diferencia. Lo que hacíamos nosotros como República del Paraguay era contratábamos la energía programada en una cantidad X suficiente para abastecernos y cuando necesitábamos más utilizábamos nosotros progresivamente esa energía excedente que nos salía más barato. Con eso se hacía un mix de precios y se mantiene el costo de la energía eléctrica en Paraguay casi de manera invariable, el mismo precio hace 15 años. Hace 15 años en Paraguay no aumenta la energía eléctrica. Mira, qué diferencia ¿Qué con la nuestra. ¿Qué pasa ahora? No, sí, no, absoluta. Pero, ¿qué pasa ahora? El gobierno nacional, a través de sus llamadas altas partes contratantes, esto es, el embajador paraguayo ante Brasil, el canciller, asesores de cancillería, acceden por primera vez después de casi 15 años a lo que el Brasil quería. ¿Qué era lo que el Brasil quería? Que Paraguay contrate la energía más cara, de tal manera que la energía excedente pueda ser utilizada por el Brasil para abaratar sus costos en el Brasil. Y nosotros terminamos firmando eso. El presidente de la ANDE se niega a firmar ese acuerdo y allí él termina renunciando. Da a conocer esta negativa a firmar y allí saltan todas las preguntas, que en un primer momento era una gran confusión, hasta que después empiezan a hablar los propios técnicos de la empresa y se entiende claramente que lo que se acababa de firmar era un acta donde el Paraguay capitulaba por completo a sus reclamos históricos y capitulaba por completo ante los pedidos de los industriales brasileños de hace muchísimo tiempo. Entonces, se trata de explicar, el gobierno primero sale a decir que es un problema de comunicación, después ya empieza con el relato de la conspiración política, hasta que el fin de semana se calienta, el canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni estaba en el Líbano, previo a una visita de Estado que iba a hacer el presidente Mario Abdo el lunes pasado a Turquía, se suspende el viaje, el canciller retorna urgentemente a Paraguay y el domingo a la noche da una conferencia de prensa intentando explicar una situación que era muy difícil de explicar porque el propio presidente Mario Abdo, en un impulso fuera de protocolo el viernes en un discurso, dice tenemos que dejar de ser vistos como un país de pillos y peajeros. Y eso generó mucha indignación en la gente. Un periodista le pregunta al canciller, ya la última pregunta, le dice, señor canciller, algo que yo no entiendo, el gobierno paraguayo dijo que la firma de esta acta era un gran logro para el Paraguay porque dejaríamos de ser un país de pillos y peajeros. Ahora que el gobierno dice que retrocede y que no va a acompañar esta acta porque el gobierno paraguayo se retracta, ¿significa eso que esto claro. es una derrota para el Paraguay y que claro. somos un país de pillos y peajeros? El canciller se levanta, sale y se va, no responde. Y bueno, eso generó más tensión. El lunes a la mañana la tensión iba en aumento porque a las 2 de la tarde estaba convocada una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para interpelar al canciller, al embajador, al presidente de la ANDE, al director de la Itaipú Binacional, y los cuatro terminan renunciando esa mañana. El presidente de la República descomprime un poco el problema, pero ya estaba instalada en toda la opinión pública y en la dirigencia política que allí había una clara muestra de traición a la patria, entreguismo ante los intereses brasileños, y empieza a hacer toda la reconstrucción histórica de las relaciones entre Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez. Para que la gente ubique, Jair Bolsonaro, un presidente de extrema derecha, es militar, paracaidista de origen. Mario Abdo Benítez, el presidente actual, es el hijo de quien fuera mano derecha y secretario privado del general Stroessner, el dictador paraguayo, que se llamaba también Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez Jr., el hijo, el actual, también es paracaidista. Entonces Jair Bolsonaro, a principios de mayo, se encuentra en la frontera entre Paraguay y Brasil y reivindica al general Stroessner diciendo: las grandes obras de nuestros países le hicieron al general Stroessner y João Batista de Figueiredo, uno de los dictadores del Brasil. Y dice: y ahora tenemos que encontrarnos dos paracaidistas para poder hacer renacer a nuestros países. La sintonía entre Mario Abdo y Bolsonaro en términos culturales, históricos, es absoluta, al punto que hace 10 días atrás, en otro evento con los brasileros, Mario Abdo le dijo a los brasileros: díganle al presidente Bolsonaro que me emociona mucho cuando él me llama Marito. Él no me llama presidente, él me llama Marito, y le emociona mucho. Mira, al punto que se tomó como sorna en ese momento, pero ahora esas palabras le están condenando. Claro. Bueno, el episodio que ustedes estaban relatando, que genera toda esta convulsión política y que se empieza a hablar de posibilidades de juicio político antes de cumpla un año de gobierno, un año cumple el 15 de agosto, todavía tuvo ribetes mucho. Hola, Camilo. 8 horas. Ay, ¿por qué las últimas 8 horas? Porque es... Hola. Sí, perdón, hola. Durante unos pocos segundos se nos cortó la comunicación. Decías que durante las últimas 8 horas hubo una serie de hechos importantes. Claro, que esta crisis que les estaba relatando y que ustedes estaban haciendo referencia adquiere ribetes todavía más dramáticos y complican más la situación. ¿Por qué? El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aparece hoy en primera plana en los periódicos. ¿Por qué? Porque se filtra unas comunicaciones de un joven de 25 años, abogado, que fungió de lobista intermediario entre una empresa de la cual la familia Bolsonaro es copropietaria, una Eros comercializadora que tiene sede en São Paulo, y las autoridades paraguayas. El presidente renunciante de la ANDE muestra su teléfono, y en el teléfono se ve un mensaje que dicen lo siguiente: le escribo de parte del presidente de la República y del vicepresidente para decirle que el punto 6 del acta que se va a firmar tienen que sacarlo. Esa acta que se firmó el 24 de mayo. Cuenta el presidente de la ANDE que cuando recibe eso, él chequea a ver si este joven estaba vinculado al vicepresidente, y efectivamente sí, es del equipo político, es cercano al vicepresidente, y no entendía qué hacer, hasta que le busca en un evento público, caminando, al presidente de la República, y le dice al presidente: presidente, ¿es cierto que usted me pide que se saque el punto 6? ¿Qué es el punto 6? El punto 6 era asentar en el acta que el Paraguay tiene derecho a comercializar su energía excedente al mercado brasilero, de manera propia. Querían sacar eso. El presidente, sorprendido, le dice: ¿eso es bueno o es malo para el Paraguay? ¿Saben qué? Como esas criaturas a las que se les pilla que hizo alguna travesura, sí. Y le mira a la mamá y le dice: ¿eso es bueno o es malo? Él le dice al presidente de la ANDE: presidente, mantenerlo es bueno, que se quede. Pero la reunión se realiza al día siguiente en Brasilia y ese punto efectivamente se saca. Claro. Hoy se sabe que este joven de 25 años es el lobista de esta empresa Leros, que el vicepresidente de la República se reunió con los empresarios de Leros aquí en Asunción, y que Mario Abdo Benítez, cuando se encontró con Jair Bolsonaro a principios de mayo en Foz de Iguazú y Ciudad del Este, en ese evento que les relataba de que hablaban de las dictaduras, toma contacto con la gente vinculada a esta empresa. ¿Por qué querían sacar el punto 6? Porque lo que quería hacer esta empresa vinculada a la familia Bolsonaro es quedarse con el monopolio de la energía excedente paraguaya para comercializarla directamente en el mercado brasileño. Ahora terminó, cuando estábamos empezando a hablar, terminada una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, a la cual fue el vicepresidente de la República a tratar de dar explicaciones, terminó muy embarrado, y todos los partidos de oposición decidieron impulsar el juicio político al presidente y vicepresidente. Eso es ahora. Duro entonces la decisión final que termina tomando la Asamblea. ¿Existen posibilidades concretas y reales de que ese juicio político pueda prosperar en contra de presidente y vicepresidente? Bueno, el juicio político, para explicarles el mecanismo, tiene que pasar por ambas cámaras de Congreso, diputados y senadores. diputados, tiene 80 diputados. Para ser aprobado el juicio político se requiere de 2/3 partes, son 53 claro. votos que se requieren. La oposición tiene 38 votos, el Partido Colorado tiene 42 votos, solamente que el Partido Colorado históricamente es un partido siempre bicéfalo, donde conviven el oficialismo y la oposición. El sector de oposición del Partido Colorado, que es el vinculado al expresidente Horacio Cartes, tiene 21 diputados, la mitad de los colorados. Si se sumaran los 21 diputados colorados vinculados al expresidente Cartes, más los partidos de la oposición, los números sobran para el juicio político. ¿Cuál es el problema? El problema es que Horacio Cartes está interesado desde el primer día en que Mario Abdo caiga. Pero para que quede Hugo Velásquez. El problema ahora es que Hugo Velásquez, el vicepresidente, y el presidente claro. pueden caer juntos. Claro. Si caen juntos, se le sirve en bandeja a la oposición porque se tiene que llamar a elecciones en 120 días para que la oposición pueda triunfar. Entonces, ahora es una ecuación del demonio. Dos enemigos acérrimos tienen que protegerse porque el enemigo que estaba afuera es todavía mayor. Qué cosa que es la política paraguaya, es increíble, ¿eh? Camilo, buenas tardes. Juan Ignacio Arechaga te saluda. Quería consultarte en relación a los acuerdos de Itaipú. La parte brasileña siempre puso como argumento para bueno, obtener mejoras en la organización la cuestión de que fue quien pagó la represa y que Paraguay viene pagando digamos, esa deuda que tiene con Brasil bueno, hace ya muchísimos años. Quería consultarte si se conoce cuál es la relación hoy de la deuda con Brasil en relación a Itaipú, si ya está saldada o no. Eso por un lado, en vista sobre todo de la posible renegociación luego de todo que se resuelva esta cuestión política. Y por otro lado, hace algunos años, Fernando Lugo, el presidente, y Luis Ignacio Lula da Silva intentaron realizar una negociación, una renegociación. Se había alargado un preacuerdo, eso después quedó navegando en la nada. ¿Qué ocurrió con esa idea? Y bueno, esas dos cuestiones. Bueno, mira, para reubicar, en 1973 se firma el acta de inicio de Itaipú Binacional. Itaipú Binacional se constituye en una empresa de propiedad binacional, pero es una empresa que es supraestatal, está por fuera del Estado brasilero y por fuera del Estado paraguayo. El Estado brasilero y paraguayo son los propietarios de la empresa, pero la empresa tiene entidad jurídica propia, por lo cual el relato que históricamente los brasileros o el gobierno brasileño, las élites brasileras intentaron imponer que el Brasil le prestó la plata a Paraguay no corresponde ni con la realidad, ni con los hechos, ni siquiera con la propia ficción, porque no es que se le presta a Paraguay para construir Itaipú. El Tesoro brasileño pone parte del dinero para poder construir la represa, pero es la entidad jurídica Itaipú la que asume la deuda con el Tesoro brasileño. Y le va pagando la deuda. La finalización del pago de amortización de todo el costo de Itaipú concluye en el año 2023, al cumplirse 50 años del tratado. Es por eso que ahora está tan crispado el ambiente, porque cada mes que avanza es menos el tiempo que se tiene para poder plantear las condiciones de renegociación del tratado que debería entrar en vigencia ya en el 2023. O sea, el 2023 no es el momento en el que se abre, sino que en el momento en que tienen que estar afirmadas las modificaciones. Con el siguiente problema, Bolsonaro va hasta finales del 2022, van a haber elecciones en el Brasil en el 2022, bueno, si Bolsonaro termina el mandato, digo, y aquí las elecciones deberían ser en abril del año 2023, con lo cual el 2022 va a ser un año electoral y ya no hay tiempo. O sea, Paraguay y Brasil tienen a lo sumo 24 meses para ponerse de acuerdo. ¿Por qué tensiona tanto la situación esta crisis? Porque era el momento en que Paraguay necesitaba tener fortaleza, unidad para plantear sus exigencias ante el Brasil y con esto trastrabilla. Miren, esta tarde el presidente Jair Bolsonaro hace unas declaraciones ante la prensa brasilera y dice: vamos a ayudarle al presidente Marito, él está haciendo muy bien su trabajo, el pueblo paraguayo le va a terminar reconociendo, y trata de darle un espaldarazo. Lo cierto y lo concreto es que si el Brasil se mantenía duro en sus posiciones ante esta situación de crisis, el gobierno de Mario Abdo caía. En este momento, el que le salvó a Mario Abdo, el que está salvando a Mario Abdo para permanecer en el gobierno, es Jair Bolsonaro. Con lo cual, uno tiene que entender claramente que Mario Abdo Benítez, en este momento, es rehén de Itamaraty. El destino de Mario Abdo está en manos de Jair Bolsonaro. Así de clara es la situación. Camilo, buenas tardes. Lucio te saluda. Quería, para salir un poco de la cuestión de Itaipú y de tanto tan, un tema tan específico, ¿cómo analizás la actualidad de Paraguay con el gobierno de Mario Abdo Benítez? Un presidente que, bueno, que no está hace mucho tiempo en el poder. ¿Cómo analizás lo que ha sido hasta ahora su mandato, especialmente en las cuestiones sociales y económicas que vive el país? Bueno, Mario Abdo Benítez es presidente proveniente del Partido Colorado, y lo que hace es seguir la vieja tradición del Partido Colorado, que el Partido Colorado llega al poder el 13 de enero de 1947 a partir de una guerra civil y se mantuvo casi de manera inalterada en el poder hasta el día de hoy, exceptuando 5 años en los que gobernó Lugo por 4 años y 1 año su vicepresidente. Pero el Partido Colorado es el que construyó el Paraguay. La fisonomía paraguaya está hecha imagen y semejanza del Partido Colorado. Mario Abdo Benítez es el hijo de lo que se conocía en la década de los 80 como la tierna podredumbre. La tierna podredumbre se referían a aquellos jóvenes, hijos de los jerarcas del estronismo, que habían nacido ya en el Paraguay de Stroessner con todos los privilegios, viviendo una vida totalmente disociada a la que vivía el resto de la población paraguaya. Él culturalmente es parte de esa tradición donde las mujeres de la alta sociedad hacen sus té canastas para juntar algo de recursos y ayudar a los pobres y miserables en la sociedad. Entonces, la concepción social que tiene el propio Mario Abdo y su gobierno es la concepción del asistencialismo al pobre, al que hay que darle una mano para que pase bien esa noche de invierno. Pero al día siguiente continuamos deforestando, metiendo más vacas, más soja y apoyando los proyectos clásicos de los sectores dominantes en Paraguay. A mí me sorprende lo rápido que se deterioró Mario Abdo, porque Mario Abdo gana con un relato de confrontación a Horacio Cartes, un empresario multimillonario también del Partido Colorado, muy poderoso, y tenía como ese halo de esa pelea entre David y Goliat, donde el más pequeño vencía al poderoso. Pero el problema es que la propia génesis de su origen de poder tiene que ver con un pacto muy amplio y muy heterogéneo con diferentes señores de la guerra del Partido Colorado, diferentes caudillos locales, que le prestaron el poder para hacer una amplia alianza y enfrentar al gran señor todopoderoso Horacio Cartes. Llegan al gobierno, yo suelo decir, antes la realidad social y política se explicaba a partir de textos de la filosofía política, hoy se explica a partir de series de televisión. Hay una serie de televisión que no sé si la vieron, se llama Black Sail, una serie de los piratas del Caribe, y yo decía, me recuerda mucho esa serie porque la diferencia entre la escuadra española o la escuadra británica, que tenía verticalidad en el mando, buena organización de la tropa, buenos suministros, mucha tecnología, con los piratas, que eran un desastre, indisciplinados, no tenían embarcación propia, tenían que robar una embarcación para hacerse con una posibilidad de salir a navegar. Me recuerda mucho esa pelea entre Cartes y Mario Abdo. Y Mario Abdo es como el capitán del barco corsario, donde junta a un montón de piratas y dicen, señores, vamos tras el botín. El capitán pirata es capitán pirata hasta tanto lleguen al botín. Al momento de tomar el botín, empiezan las conspiraciones entre ellos. Eso mismo pasó en el gobierno paraguayo en los últimos 11 meses. Apenas ganaron el gobierno y las conspiraciones de los señores de la guerra se volvió incesante al punto que, antes de cumplir un año, estamos en esta situación. Estamos charlando con Camilo Soares, que es periodista de Radio Ñandutí, allí en Paraguay, y además periodista también en diversos canales de televisión, entre ellos la Red Paraguaya de Comunicación RPC. Camilo, ya para ir cerrando un poco esta charla, que se ha hecho extensa, pero la verdad que muy preciso has sido en tu exposición, quería preguntarte acerca de la oposición en Paraguay. Mucho hemos hablado del Partido Colorado. El año pasado hemos visto una crisis sin precedentes, incluyendo a un Congreso de la Nación prendido fuego, no solo literalmente, sino físicamente, y una oposición guiada por el Partido Liberal Auténtico, el Partido Radical Liberal Auténtico, que no ha logrado tener una fuerza en el ámbito de las elecciones últimas, como se esperaba quizás a partir de aquella oposición social que se había generado. ¿Cómo ves, de cara al juicio político, de cara a lo que viene sucediendo, la oposición en el Paraguay? Bueno, la oposición en Paraguay es muy heterogénea, en el sentido que históricamente, hasta el año 2008, en Paraguay se agrupaba la comunidad política en torno al siguiente vector: o coloradismo o anticoloradismo. Uh-huh. Todos los que no eran colorados estaban agrupados en algún tipo de frente para intentar derrocar al Partido Colorado, pero el Partido Colorado, como un partido de Estado, siempre conseguía crear un tercer, un cuarto frente, dividir los votos de la oposición y ganar. La experiencia de la Alianza Patriótica para el Cambio en 2008, que le lleva a la presidencia de la República a Fernando Lugo, demuestra que la oposición unificada puede ganar, pero también demostró algo, que un candidato no liberal puede ganar las elecciones. En las últimas elecciones, la del 2018, ahora recientemente, el candidato a la presidencia fue un liberal, el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, que es cierto que queda muy cerca de Mario Abdo, apenas a 3 puntos de distancia, la menor distancia de la que había estado en estos días, entre un candidato que ganó y un candidato que quedó segundo, que perdió, pero como que queda ese sabor que un dirigente liberal no puede ganarle al Partido Colorado por esa extrema polarización entre coloradismo y liberalismo. De todos modos, el Partido Liberal, si yo les decía hace rato que el Partido Colorado es un partido siempre bicéfalo, que tiene oficialismo y oposición siempre al interior de su partido, el Partido Liberal también. El Partido Liberal tiene una fracción siempre minoritaria, que es oposición al gobierno de turno, y una fracción que siempre es mayoritaria, que es oficialista, que hace como si fuera el PMDB en el Brasil, el partido que es oficialista siempre. Si es de izquierda, de izquierda, si es de derecha, muy pragmático, está bien, siempre con el poder. Ahora también se replica eso. Entonces, yo creo que hasta inclusive, si llegara a avanzar la idea del juicio político, podría prosperar el juicio político, pero allí se va a abrir un gran debate al interior de la oposición, si la oposición va a conseguir ir unida, si va a venir esta fragmentación, si va a venir esta pelea o no. La oposición paraguaya tenemos desde sectores muy conservadores de derecha hasta sectores de izquierda. Pero lo más probable es que si en el eventual caso, que yo dudo, yo creo que todos los poderes fácticos, tanto de Paraguay como regionales, van a intentar salvar al gobierno actual. No le conviene un escenario claro de imprevisión. Pero si llegara a dar eso, yo creo que por el momento álgido que se está viviendo, la oposición podría conseguir tener un frente unificado y es la oportunidad fantástica que tiene para poder revertir esta correlación de fuerzas desfavorables de hace bastante tiempo. Camilo, te agradecemos muchísimo por esta larga charla que hemos tenido. La verdad que andábamos con mucha gana de bucear un poco por la política paraguaya, tratar de entender un poquito más lo que viene sucediendo con este escándalo de Itaipú. Y la verdad que tu disponibilidad habla muy, pero muy bien de tu profesionalidad y además de cómo trabajás y de cómo atendés a los colegas. Así que te agradecemos realmente muchísimo y volveremos seguramente a comunicarnos prontito y quedamos a disposición para todo lo que necesites. No, gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes, así que muchísimas gracias. Adiós, Camilo, chau. Era Camilo Soares, quien, la verdad, cuando fue justamente ese episodio, que lo recuerdo tan fuerte en la retina, ¿no? Del Congreso quemándose en Paraguay. Hubo muerto. A donde hubo inclusive un muerto adentro de una de las sedes del PLRA, justamente la policía entró y hay hasta videos de cómo mataron por la espalda a uno de los militantes, uno de los jóvenes militantes liberales. En ese momento yo recuerdo que hubo 2 o 3 días a donde no paraba de mensajearme con Camilo, pidiéndole justamente información, tratando de entender cuál era el clima que se estaba viviendo en ese momento, y la verdad que siempre ha sido muy disponible y, como habrán escuchado, además muy profesional en lo que relataba. Así que bueno, tenemos la noticia, otra cuestión por la cual los miércoles probablemente no estás saliendo muy pero muy bien así hacer es. El programa terminó la sesión en el Congreso de Paraguay, se decidió llevar adelante el juicio político en contra del presidente y vicepresidente del Paraguay. Sí, si bien es incierto lo que suceda respecto a eso, porque bueno, Paraguay es incierto sí. Como regla, no obstante ello, me parece, como dijo Camilo, que es difícilmente que sea destituido a Mario Abdo Benítez, Primero porque es un presidente del Partido Colorado, o sea que va a depender, como explicó bien él, mucho de la interna del Partido Colorado, que difícilmente, creo yo, lo vaya a intentar destituir. Y como explicó también, esta relación con Jair Bolsonaro, quien hoy en día sería quien lo está sosteniendo al presidente Mario Abdo Benítez, que estaba viendo acá las declaraciones que hizo hoy. Y Bolsonaro, bueno, dice dos cosas. Por un lado, que no piensa ceder nada en la renegociación con Itaipú. Por otro lado, habla de Marito, dice Marito será reconocido por el buen trabajo que está haciendo Paraguay. ¿Eso qué nos va a indicar? Que Paraguay, si queda Mario Abdo Benítez como presidente, la renegociación va a perder, claro, y muchísimo. Porque justamente Jair Bolsonaro, uno entendería que intentará sostenerlo a Mario Abdo Benítez, obviamente en favor de la posición brasileña en esta situación de Itaipú, que ya de por sí, como veníamos mencionando, lo contamos al principio, es totalmente perjudicial para el Paraguay, porque, bueno, como dijo Camilo, en principio ahora le están intentando hacer que Paraguay compre más caro su propia energía que genera, y después que no obtenga libre disponibilidad. Y recuerdo una cosita más, cuando mencionaba esto del intento de renegociación entre Fernando Lugo y Lula da Silva, creo que Lula fue quien dijo la única posibilidad de que se renegocie este acuerdo en favor del Paraguay es si en Brasil hay un presidente de izquierda y en Paraguay un presidente patriótico. Cosa que hoy no sucede, así que... Así no, otra cuestión que me parece muy interesante es ver cómo se mueve Bolsonaro en función también de la bendición que le ha dado en las últimas horas Donald Trump, ¿no? Con sus declaraciones, sí, acerca de la posibilidad de generar un tratado de libre comercio entre Brasil y los Estados Unidos. Está claro que el objetivo de Donald Trump es pisarle los talones a China. China es el principal socio comercial de Brasil. Brasil es la principal potencia que tenemos en América Latina, y obviamente Bolsonaro sabe que Brasil es la llave para entrar a América Latina y utiliza también ese rol que está teniendo, ¿no? El que tiene la llave para que las potencias puedan trabajar adentro de América Latina en función de sus vecinos, ¿no? Bolsonaro, de repente, de ser un tipo impresentable en el Congreso de Brasil, se transformó en el padrino político casi de uno de los presidentes, o sea, de sus colegas a nivel latinoamericano, como es Marito Abdo, que era el rol que quiso Macri desde un principio, ¿no? Macri siempre quiso tener el rol de ser la llave para las potencias para entrar en América Latina, y está más que claro que Bolsonaro se la birló por enfrente de la nariz, justamente por la situación que Macri generó en la Argentina, desastrosa como nosotros conocemos. Y para perder esa pulseada con un hombre como Jair Bolsonaro. Sí, la verdad que está bien que sos el presidente de Brasil. Ya partís con un peldaño, dos o tres peldaños, sí, por encima de cualquier presidente de Argentina. Pero de todas maneras. Pero está claro que, bueno, es un temón, ¿no? Confiarle a Bolsonaro las relaciones regionales con el resto del mundo es realmente... Por lo menos bizarro. Nos vamos a Paraguay con la música. Sí, bueno, escuchamos perfecto. Una banda que yo no conocía, pero que me ha resultado muy, pero muy simpática, muy linda. Se llama Piracutú, y el tema que vamos a escuchar se llama El Árbol. Pesado.

todos están presos, incluyendo a Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, o inclusive el caso de Alan García, que se suicidó cuando justamente la policía estaba llegando a arrestarlo por sus vínculos con la corrupción ligada a la empresa Odebrecht. Sí. Ahora, en el marco de esto, ¿sí?, de esta situación general, tenemos a un presidente que en realidad había asumido su rol como vicepresidente, ¿sí?, en, si no me equivoco, en el año 2017. Pedro Pablo Kuczynski. Que era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar a su cargo y está en prisión preventiva también por enriquecimiento ilícito, ¿sí?, durante su periodo como superministro de Economía. Y ahora Vizcarra, este actual presidente, que está intentando llevar adelante una serie de reformas, incluida una reforma para poder quitarle la posibilidad al Congreso de quitar los fueros a sus integrantes, es decir, que sea la Corte Suprema la que decida sobre los fueros de los integrantes del Congreso para poder avanzar en las causas de corrupción, y que el mismo Congreso rechaza sistemáticamente, decidió hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, llamar a una enmienda constitucional, porque aparentemente por el sistema político peruano es necesario llevar adelante las reformas de este tipo a través de una enmienda constitucional que permita concluir su mandato como presidente un año antes. Vizcarra debería concluir el 20 de julio del año 2021. Así es. Y con esta reforma que está proponiendo, debería ceder su mandato al próximo presidente el 20 de julio del año 2020. Es decir, recordar de un año su mandato. Sí, esto es lo que la actualidad que vive Perú, que como bien decías, está marcada por las distintas causas judiciales que enfrentan todos los presidentes, incluido el nada más y nada menos Alberto Fujimori. ¿Cuál es el origen de la crisis más cercana, más actual, digamos? Las elecciones generales del año 2016, que como bien decías, gana Pedro Pablo Kuczynski, y en las cuales sale segunda, nada más y nada menos, que Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. ¿Cuál es el primer problema que surge a partir de estas elecciones? El poder ejecutivo lo gana Pedro Pablo Kuczynski por el partido Peruanos por el Cambio, pero el legislativo en primera vuelta lo gana el Fujimorato, como se conocen a los seguidores de Fujimori, a los partidos fujimoristas en Perú. Es decir, había dos poderes del Estado enfrentados políticamente. Dos fuerzas que podremos considerar adentro de la derecha. Sí. Una un poco más liberal, en el caso de Peruanos por el Cambio, que es la que preside en este momento el Perú, y una más, mucho más conservadora, que es representada justamente por el fujimorismo. Así es. A partir de ese momento surge una disputa de poderes fuertísima entre un Congreso que trata de inhabilitar e imposibilitar el normal funcionamiento de las instituciones a toda costa, con el retraso de leyes, con una burocracia estatal muy, muy pesada. A partir de ese momento, bueno, se realizan una serie de convocatorias a los ministros Pedro Pablo Kuczynski, se realizan enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas a través de los medios de comunicación. Todo ese entramado político desencadena nada más y nada menos que con una disputa de poderes que termina finalmente provocando, a través de una denuncia por corrupción contra el propio Kuczynski, en la salida del propio presidente del poder. Asume Martín Vizcarra, que estaba muy tranquilo como embajador en Canadá, allá en Montreal, lo llamaron, tuvo que venir a hacerse cargo de una papa caliente como es Perú, en esos momentos, marcada justamente por estas peleas y por los distintos hechos de corrupción. A partir de ese momento, Vizcarra asume con la principal premisa de enfrentar la corrupción y reformular las instituciones de Perú para conseguir un Perú mucho más próspero en este siglo XXI. Ahí es a donde Keiko Fujimori también termina presa. Ahí Keiko Fujimori termina presa por recibir fondos de la empresa Odebrecht en su campaña. Nada más y nada menos. Keiko Fujimori presa. A partir de ese momento, el que termina preso también es Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, líder del Fujimorato en el Congreso, y nada más y nada menos que un hombre peleado con su hermana. Sí. Es decir, peleas por todos lados en la política peruana. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski preso, Keiko Fujimori preso, Kenji Fujimori preso. Están los distintos líderes de los distintos partidos políticos peruanos tras las rejas. Martín Vizcarra emprende entonces lo que él denomina una reforma política para limpiar a Perú de la corrupción que tiene en todas sus instituciones. Porque al mismo tiempo, una revelación periodística difunde y muestra públicamente cómo existía en el sistema judicial un entramado, que se conoce como el entramado de los cuellos blancos del puerto, un entramado entre jueces, fiscales, empresarios, abogados, ministros, de que acordaban o negociaban distintas sentencias, pero no solo en causas relacionadas con la política, sino en casos de violación, asesinato, es decir, delitos penales. Es decir, una justicia totalmente corrupta a la que se suma un poder legislativo totalmente corrupto, teniendo en cuenta que el poder ejecutivo ya estaba todo corrompido por las distintas causas que enfrentan los distintos presidentes desde la década del 80. En este marco es que Martín Vizcarra presenta lo que él denomina esta reforma política de 6 leyes, entre las que estaba nada más y nada menos que cambiar el sistema por el cual los parlamentarios pierden sus fueros. Como en la Argentina, los diputados en Perú tienen fueros por los cuales no pueden ser detenidos, pero a diferencia de la Argentina, Perú es unicameral, es decir, es una sola cámara. Sí, con la reforma que había hecho, si no me equivoco, el mismo Fujimori. Lo que ocurre es que como el Fujimorato maneja el poder legislativo, la reforma política que envía Martín Vizcarra no se aprueba. Ninguna de las 6 leyes termina siendo aprobada como la envía del poder ejecutivo. Entre una de las principales modificaciones que sufren estas leyes es que los fueros van a seguir siendo decididos por el propio poder legislativo. Otra de las modificaciones que hace el partido Fuerza Popular, que es el partido de los seguidores de Fujimori, es, por ejemplo, cancelar no aprobar la paridad de género en las listas. Martín Vizcarra envía una ley para que haya 50% de mujeres y de hombres, el Fujimorato no lo aprueba, es más, lo elimina y lo modifica y lo aplaza por un periodo de tiempo. Como Martín Vizcarra, ante la imposibilidad de aprobar estas leyes y ante la imposibilidad de poder trabajar de forma mancomunada con el poder legislativo que le hace o le intenta hacer la vida lo más complicada posible, es que decide enviar este proyecto de ley al Congreso, que se tuvo que haber presentado hoy hace algunas horas nada más, y como escuchábamos en el audio, lo anuncia en el discurso de las fiestas patrias, sí, justamente festejando la independencia de Perú. Y una particularidad, en el audio que escuchamos recién, se escuchan muchísimos aplausos espontáneos. Dice, vamos a llamar a elecciones anticipadas, y explotan los aplausos. Es algo llamativo, porque la prensa en Perú está diciendo que el único que sabía lo que iba a decir Martín Vizcarra era el propio presidente, uh-huh, y 2 o 3 ministros. No lo sabía ni la vicepresidenta, que acaba de salir a hablar y decir, me hubiera gustado que me hayan comentado lo, claro, que íbamos a anunciar. Y tampoco lo sabía su propia bancada. Por lo tanto, es un anuncio que llama muchísimo la atención en Perú. Que en realidad no es bancada propia, ni son ministros propios. No. O sea, es muy loco todo lo que está sucediendo. Es muy loco, pero ¿qué pasa? Martín Vizcarra no tiene partido propio, no tiene bancada propia, no tiene sus propios ministros, pero tiene una aceptación y una opinión positiva, una imagen positiva muy alta a comparación con el resto de los presidentes y el resto de los líderes. Ha hecho justamente de la lucha contra la corrupción una bandera que no la ha hecho solamente desde el punto de vista retórico, sino que por lo menos ha presentado, recuerda esos referéndum que se habían presentado en el Perú para limitar el poder de los diputados, para modificar la constitución en el ámbito de la persecución de aquellos que estaban llevando adelante delitos ligados a la corrupción. Así es. Y que todo eso fue sistemáticamente boicoteado por el mismo Poder Legislativo del Perú, la Asamblea Nacional. Por eso, de alguna manera, la figura de Vizcarra es como la figura de un Quijote, sí, peleador contra los molinos de viento, que termina renunciando. Recordemos que Vizcarra no se puede presentar a elecciones. Es decir, él dice, yo acá adelanto las elecciones, y encima, sabiendo que no se va a poder presentar, la imagen que deja es la del único presidente no preso del Perú en los últimos 40 años. Así lo es. Cual no sería una imagen negativa por cómo viene la mano, ¿no? Y lo que dijo Vizcarra también en su discurso ante el Congreso es, si nos tenemos que ir todos, nos vamos, ¿no? Claro. El claro mensaje de hay que cambiar la política. Lo que dice Vizcarra es, Necesitamos un Perú nuevo, un Perú nuevo para recibir el bicentenario de la independencia. Les va a costar muchísimo. Ahora, claro, lo cierto, un Perú. Lo cierto también es que estas reformas tienen que ser aprobadas por el legislativo. Ahí empiezan los problemas. Donde es muy difícil que se la den porque justamente la oposición que le dice, usted quiere adelantar las elecciones, pero para eso renuncia ahora. Claro. Y listo, porque si renuncia, se tiene que llamar a las elecciones, la oposición puede ganar bancadas y puede tener obviamente todas estas investigaciones que, como decían, a Keiko Fujimori la tienen entre cuerdas, y se conoció en estos días que los fiscales del caso de Keiko Fujimori también ya corroboraron a 19 testigos que la increpan dentro de esta trama de corrupción, que bueno, Odebrecht financió su campaña y demás. Es decir, allá hay 19 testigos protegidos, que avalados por la fiscalía, diciendo que Fujimori es culpable. No sé si les suena el mecanismo que usó Keiko Fujimori para recibir plata de Odebrecht en su campaña, a través de donantes falsos, que donaron pocas cantidades de dinero, algunos más que otros, por supuesto. Bueno, donantes truchos, diríamos donantes acá. Donantes truchos, que donaron más o menos aproximadamente $1,000,000 para las distintas campañas del Fujimorato en las elecciones. ¿Cuál es el futuro que tiene que enfrentar Perú justamente ahora con esta reforma política que presenta Vizcarra? Uno, la principal disputa que existe hoy es entre los que exigen que renuncie para llamar a elecciones automáticas o los que sostienen que la reforma constitucional es totalmente legal y se puede mantener en el poder. Lo que dice el gobierno es constitucional que reformemos la constitución a través del poder legislativo y que el presidente se mantenga en el poder. Ante esto hay dos caminos. El primero es que estas leyes la apruebe el poder legislativo con lo que se conoce la mayoría calificada, 87 votos en dos oportunidades, es decir, dos veces tiene que recibir el visto de los 87 diputados. Imposible, por la cantidad de diputados que tiene Vizcarra y por la distribución de fuerzas que hay en el Congreso, es imposible que esto se dé. La otra opción que existe y la que le apunta al gobierno es recibir la mayoría simple, es decir, 66 votos y un referéndum. ¿Cuál es el problema de esta opción? Los tiempos. Si el año que viene hay elecciones en Perú, tiene que ser el segundo domingo del mes de abril por mandato constitucional. Si esto sigue su camino legal, el Congreso tiene que aprobar estas reformas entre agosto y septiembre y el referéndum se tiene que hacer entre noviembre y diciembre, para que haya tiempo a realizar los plazos legales que exige la propia Constitución. Algunos analistas ya están empezando a decir que es muy difícil que estos plazos se den justamente por las trabas que va a poner el Fujimorato en el Congreso y además por lo apresurado que va a ser todo este mecanismo. ¿Cuáles son los cambios más importantes que implican estas reformas constitucionales? Bueno, se achica el mandato presidencial de este mandatario Martín Vizcarra y los actuales diputados y además se tiene en cuenta, y hay que destacar, que es un cambio o una reforma constitucional transitoria. No es una reforma constitucional para todo el futuro del país, sino que es transitoria hasta las elecciones del año 2020 que propone Martín Vizcarra justamente para refundar, como él mismo dice, el país a nivel nacional tras las amplias denuncias de corrupción que hay, sobre todo a la clase política. Y además, lo más importante también a nivel de análisis que podemos hacer en estos momentos, todavía sin tener en cuenta la distribución de fuerzas que va a haber en el Congreso para aprobar o no estas leyes, es que Martín Vizcarra sale bien parado en dos aspectos. Por un lado, con la imagen positiva que hablábamos recién, el presidente que combate a la corrupción sin grandes expectativas de poder, porque él ya ha dicho que no se va a presentar, primero porque no puede y segundo porque no quiere a las próximas elecciones. Y el segundo análisis que se hace es que el fujimorismo pierde una de sus principales disputas públicas, que es que sostiene el Fujimorato, dice Martín Vizcarra quiere cerrar el Congreso para quedarse con todo el poder absoluto de Perú. ¿Qué es lo que hizo su mentor político? Que es lo que hizo Alberto Fujimori. Y que en estos momentos se está denunciando el propio Fujimorato. Algo totalmente llamativo en la política peruana, pero bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema del fujimorismo? Martín Vizcarra no se quedaría con todo el poder absoluto porque ya está diciendo, si nos tenemos que ir todos, nos vamos, no me voy a presentar a elecciones y lo que buscamos es justamente una refundación del país de cara al bicentenario de la independencia. Les voy a hacer una confesión. A ver. Por lo menos, no digo del todo, pero el 50% de los motivos por los cuales puse el tema Perú en el programa de hoy es para escuchar esta canción. Sí, lo supuse. Porque la verdad, para el señor Lucio Garriga Olmos ya conocía todo esto, ya sabía, él que es un adelantado, obviamente, de la música y las innovaciones y la experimentación musical, claramente conocía a la señora Renata Flores. Yo no. Así es. Es la primera vez que la escucho y la verdad que he quedado asombradísimo. Escuchen no es esto. Para menos. Trap en quechua. Manan pipas kawanchu, manan imatapas Atini churu waita, rimaita munani Aparis pa ami, tukuru na manan huya ikunchu Imas kaita, hinas pani, inika paris kami Uyarin is haiki Hawani haneman tutapika skype hawani achkita hineptu yarini Hati nizhanta manan pipaska wanchu Manan imata pasati nichu Ruaitari maita munani Aparis pami tukui runa Mana uyarin kuchu Nimas kaita hinas panini Aparis akmi tukui kaipai wan ima Manan pipaska wanchu Manan imata pas Ati nichu ruaitari maita munani Aparis pa ami, tukuru na manan huyari kunchu Rimas kaita, hinas pa ni, inika paris kami Echa kaparita, sumakta takisa, chenatan huyari haku Unakuna, yake iska, awani, aswana na aita Huyaru na kuna, manan ayin taros pa Yohan chik, huyokon chik, atiru askanita Waita tarantis pa Huyari nis haiki Manchaku chori maita Manchaku chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Amikuna, Julio Sakasun. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. www.ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar es la página web de la revista que hemos inaugurado desde el año pasado, cuyo editor es aquí el señor Juan Ignacio Arechaga. Y también hemos descubierto la gran capacidad de edición de textos del licenciado Francisco Castaño, que la verdad me encanta cómo corrige y cómo edita. Para un periodista a veces la edición le toca un poco el ego, ¿no? Cuando decís, qué bien que me quedó este párrafo y el editor te lo recorta, así te es. Lo toca, te lo revé, y decís, pero justo ese que yo me regustaba y me... Y en cambio el señor Francisco Castaño y el señor Juan Ignacio Arechaga son excelentes editores. Ustedes pueden ver su trabajo, nuestro trabajo, el trabajo de todos y además de mucha gente que colabora con el Ombelico del Mundo ahí, www.ombelico.com.ar. ar. Que ahora hay tremendo perfil de Boris Johnson, que he visto, que escribió acá el compañero Federico Larsen, y que ha tenido, la verdad, un nivel de masividad fenomenal. Ha gustado mucho. Ha sido republicado bastante, sí, ha circulado bastante. Un perfil que he escrito sobre la historia de Boris Johnson, la hemos tratado ya la semana pasada. Se trata de quien asumió como el nuevo primer ministro de Gran Bretaña y que ya lleva una semana en el poder y en una sola semana ya ha generado una serie de ocasiones para poder hablar de él y para poder hablar también de su figura. ¿Cómo podríamos describirla? Polémica. Por lo menos polémica, mínimo. ¿No? Mínimamente y su polémica. Su gabinete también, ¿no? Y el gabinete que presentó, un gabinete, bueno, la semana pasada justamente charlábamos acerca de esto, ¿no? De cómo la derecha de alguna manera genera estas propuestas en Europa multiculturales, de personas que provienen de minorías étnicas, minorías lingüísticas. Tenemos a ingleses pakistaníes, ingleses indios formando parte del gabinete, inclusive en lugares clave en el nuevo gobierno de Boris Johnson, pero que sin embargo están moldeados políticamente con una misma vara, con una misma percepción, que es la de llevar adelante el Brexit a toda costa. Esta ha sido la dinámica de la campaña emprendida por Boris Johnson en la primera semana que ha llevado adelante del gobierno de Gran Bretaña. Para entender lo que viene sucediendo con el Brexit y con Gran Bretaña, tenemos que hacer por lo menos un par de acotaciones. Lo hemos dicho varias veces aquí en Los Bericos del Mundo, pero para quienes quizás no han escuchado, no han leído, no han oído, lo repetimos. La situación con respecto al Brexit está marcada principalmente por el accionar que ha tenido la antecesora de Boris Johnson, Theresa May, la primer ministra justamente en asumir el cargo luego de la victoria del sí en el referéndum del año 2016, y que ha llevado adelante una negociación con la Unión Europea para que el divorcio, para que la separación entre el Reino Unido y justamente la UE sea lo más acorde posible a las normas y lo más dialogada, negociada posible. Ese acuerdo de Theresa May con la Unión Europea ha sido sometido a votación por parte del Parlamento Británico en tres ocasiones. En las tres ocasiones ha sido bochado en buena parte por el accionar político justamente del sector que responde a Boris Johnson, quien tomó su lugar y que se prepara a llevar adelante su plan, que tiene que ver con una salida con o sin acuerdo con la Unión Europea a partir del 31 de octubre. Sí. Esa es la fecha fijada por parte de la Unión Europea para que sea efectiva la salida de Gran Bretaña de la Unión. En caso de no llegar a ningún acuerdo y de llevar adelante lo que se llama un hard Brexit, un Brexit duro, una salida dura de la Unión Europea, las repercusiones económicas serían catastróficas para la isla. Estos son los datos que el mismo gobierno de Gran Bretaña ha difundido durante el último año. Estamos hablando de una pérdida del PBI del Reino Unido del orden del 5-7%. Estamos hablando de un costo de hasta 30.000 euros anuales en términos tanto de deuda generada con la Unión Europea como de costo financiero, de una verdadera diáspora de las multinacionales que tienen sede en este momento en Londres y en el Reino Unido hacia otras ciudades de la Unión Europea, principalmente Frankfurt, Madrid, Dublín, son las ciudades a donde se han mudado la mayoría de las empresas justamente para permanecer adentro del mercado único europeo, que les permite jugar, ¿no?, en un ámbito mucho más deseable, mucho más estable para este tipo de empresas. Boris Johnson asume el gobierno en este contexto, en un contexto realmente de feroz inestabilidad y desde el punto de vista político también cierto hartazgo con respecto a la situación que está viviendo en este momento el Reino Unido. ¿Qué ha hecho entonces, ni bien asumió? Se fue a girar por el Reino Unido. Ustedes saben que el Reino Unido justamente es la unión de varios reinos, es decir, la unión de varias naciones, principalmente Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, son las cuatro naciones que componen el Reino Unido y que el señor Johnson ha visitado durante la última semana. En Escocia ha sido directamente abucheado. ¿Sí? En Escocia. En Escocia, sí. Escocia, que recordemos, en el año 2014 llevó adelante un referéndum para declarar su propia independencia, a donde la mayoría de los escoceses votó quedarse adentro del Reino Unido, pero votó quedarse ¿por qué? Porque salir implicaría también automáticamente la salida de Escocia de la Unión Europea. Ahora que quienes quieren irse son justamente los ingleses, el Reino Unido saldría de la Unión Europea, la opinión mayoritaria de los escoceses, por lo visto, es la de irse del Reino Unido y quedarse adentro de la Unión Europea una vez que el Brexit se concrete. Boris Johnson fue a visitar la República de Irlanda, el primer ministro de Irlanda lo ha visto, lo ha visitado, y el primer ministro de Irlanda es hoy el principal exponente de la Unión Europea en contra de los planes de Boris Johnson y del Brexit en sí. El principal contrincante, por decirlo de alguna manera, en el marco europeo para Boris Johnson en este momento es el primer ministro irlandés, que le ha dicho explícitamente y en la cara: una salida sin acuerdo va a ser catastrófica. Sentate y negociá. La Unión Europea, Bruselas, ¿qué dijo al respecto? Nosotros no vamos a tocar ni una coma de lo que ya negociamos con Theresa May. Y Boris Johnson hizo toda su campaña en el último año hablando peste del acuerdo entre Theresa May y Bruselas. Ahora no puede recular. La única posibilidad que le quedaría para efectivamente llegar a una salida del Reino Unido con acuerdo sería una modificación de maquillaje, una modificación cosmética del acuerdo. Exactamente. Lo pactado entre Theresa May y Bruselas se compone de dos partes. Un acuerdo político, una declaración política, es decir, que no tiene ninguna vigencia desde el punto de vista normativo, y efectivamente un acuerdo normativo que establece obligaciones para ambas partes. Lo que se propone desde el lado de la Unión Europea es modificar la declaración política. Esto le generaría a Boris Johnson la posibilidad de llevarse a casa un falso triunfo, presentar justamente un falso triunfo y lograr efectivamente una salida con un acuerdo. El mismo Boris Johnson se encargó de dinamitar esta posibilidad porque el tema principal que le interesa modificar es la cláusula que se llama de backstop. La cláusula backstop es la cláusula que prevé la creación de una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte en el caso de que efectivamente no se llegue a un acuerdo definitivo. La salvaguardia irlandesa también conocida. Exactamente. Eso es lo que Boris Johnson quiere a toda costa eliminar, y la Unión Europea obviamente le dice: ni en pedo, ni loco, vamos a retocar eso. Sí, que es justamente uno de los problemas principales que tiene el proceso del Brexit. Ahora, ¿qué puede llegar a suceder entonces? Boris Johnson, frente a un no de la Unión Europea y una debilidad muy fuerte de su gobierno para llevar adelante un Brexit duro. Porque recordemos que para llevar adelante un Brexit duro se necesita la aprobación del Parlamento. Sí o sí. No puede salirse el gobierno de Gran Bretaña de la Unión Europea si el Parlamento no aprobó esa salida. Eso fue una de las últimas cosas que votó el Parlamento cuando rechazó el plan de Theresa May en la última sesión, si no me equivoco, en mayo pasado. Entonces, frente a esta debilidad, ¿qué podría hacer Boris Johnson? Hacer la gran bizcarra, llamar a elecciones anticipadas. Claro. ¿Sí? Llamar elecciones anticipadas, siendo él presidente del Partido Conservador, en caso de que el Partido Conservador, como dicen todas las encuestas, vuelva a ganar, sería él justamente nuevamente el jefe de gobierno. Con mayor legitimidad. Con mayor legitimidad, ¿no? Llevando adelante una campaña que le permita efectivamente presentar el Brexit duro como una opción y además recambiar el Parlamento para obtener un mayor apoyo adentro de Westminster y llevar adelante el Brexit duro. Campaña que hoy en día ya The Guardian publica que está empezando a llevar a cabo el señor Boris Johnson a partir, dicen, de planes para reservar 2,1 mil millones de libras adicionales como preparación para un Brexit duro, que tienen que ver con almacenamiento de medicamentos, con reforzar de funcionarios las fronteras. Hablan de 500 nuevos funcionarios adicionales a las nuevas fronteras que va a tener el Reino Unido. Es decir, por lo menos se está preparando el terreno para esta campaña hacia el Brexit duro. Hay un problema grave. A ver. Los tiempos. Claro. ¿Por qué? No hay tiempo. La salida de la Unión Europea está programada para el 31 de octubre. 2 meses, exactos. Entonces, ¿qué debería pasar? En este momento, el Parlamento está de vacaciones. Vuelven a sesionar el 3 de septiembre. ¿Sí? La primera fecha útil para cerrar el Parlamento y llamar a nuevas elecciones es el 3 de septiembre. A partir de ahí, ¿sí? Según la Constitución, según las normas de Gran Bretaña, el primer día posible de elecciones para el Reino Unido sería el 24 de octubre, una semana antes del Brexit como está pautado. Es decir, Boris Johnson tendría que renovar el Parlamento en tiempo récord para llegar una semana antes del Brexit a establecer efectivamente la salida dura. Es decir, las elecciones, de concretarse ese plan, las elecciones del 24 de octubre se transformarían en un segundo referéndum, ¿sí? A donde se estaría votando por sí o por no. Si votás a favor de Boris Johnson, estás votando a favor de su plan de salirse el 31 de octubre. Si en cambio Boris Johnson no tiene la mayoría, sí, automáticamente el Brexit duro naufragaría. Sí. ¿Y qué dice la Unión Europea ante la posibilidad de extender este plazo del 31 de octubre? Que ya ha ocurrido. Se puede extender solo y exclusivamente, y lo dijo la nueva presidenta del Consejo Europeo, se podría extender, de la Comisión, perdón, de la Comisión Europea, se podría la extender mujer solo y exclusivamente si hay razones plausibles, razones aceptables para llevarlo adelante, para llevar adelante una nueva extensión de la fecha. Es decir, que Boris Johnson debería presentar ante la Comisión un plan para poder llevar adelante el Brexit según lo pautado por la Unión Europea, no según lo pautado por Boris Johnson. Por lo tanto, en este contexto, o las elecciones son tomadas como un plan lo suficientemente sólido para poder aplazar el Brexit un mes más, sí, por parte de la Comisión, y darle un mes más de tiempo, o se transformaría esta elección del 24 de octubre en un nuevo referéndum sobre el Brexit. Claramente. O se convierte en héroe o la choca toda, como dirían en el barrio. Exactamente, exactamente. Y tampoco está garantizado que el plan sea ese, porque tranquilamente Boris Johnson podría, de cabezón que es, intentar salirse de la Unión Europea sin acuerdo el 31 de octubre y sin llamar elecciones. Claro. Porque podría tranquilamente ser otro plan. Lo más lógico, quizás lo más democrático, visto que Boris Johnson ha sido elegido por el 0,13% de la población de Gran Bretaña, sería refrendar su mandato a través de las urnas y refrendar también su programa político. Cosa que no estamos seguros de que efectivamente va a llegar a ser. Nos quedamos en Inglaterra, en realidad también con un poco de música. Un dúo que yo no conocía, se llama Sleaford Mods, un dúo que se ha encargado de mofarse prácticamente de todo el mundo del espectáculo y de la política en Gran Bretaña, con un tema justamente dedicado a la política, discourse, es decir, acerca de los discursos que hacen los políticos a nivel mundial, pero que después no cumplen. You can't be bragging 'cause you said you made the load. A buy-up for the coach when it came off the road. You're nitty and you said you knocked out 22. But I knew that wasn't right 'cause I was watching you. Who wants me? Don't talk about it even after I'm free. Don't talk about it. Who wants me? Don't talk about it even after I'm free. Don't talk about it. They got you in the warehouse with a nail gun, and they all went through you slowly after snorting some. But even in the clear of hindsight,

9 a 13.30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Lo prometido es deuda. Lucio Garriga Olmo nos cuenta qué está sucediendo con Puerto Rico. Definiciones en la isla caribeña entre el pueblo boricua, porque Ricardo Rosselló finalmente presentó la renuncia hace unos días nada más a través de Facebook. Una renuncia que se hará efectiva este viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde. Rosselló se mantiene en el poder mientras tanto para llevar a cabo una transferencia del poder pacífica y ordenada, como él mismo dijo, pero los problemas de Puerto Rico perduran porque, como decíamos, una de las canciones que entonaban las manifestaciones en contra de Ricardo Rosselló, o por lo menos de unos amplios sectores, era Ricky renuncia y llévate a la Junta. La Junta es la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo supranacional que está por encima del poder del gobernador en Puerto Rico y que tiene como función nada más y nada menos que reestructurar la deuda externa de Puerto Rico, que asciende a más de 70 mil millones de dólares y a más del 100% de su PBI. La Junta de Supervisión Fiscal fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 2015, justamente cuando se estaba investigando acerca de los gravísimos problemas financieros que estaba viviendo isla de Puerto Rico, y además tiene poderes la Junta de Revisión Fiscal sobre el poder legislativo. Es decir, también es prácticamente una forma de intervención indirecta sobre las decisiones internas de la isla por parte de el Congreso de los Estados Unidos, a través de un gerenciamiento de su economía, ¿no?, con una junta establecida desde el Congreso. Sí, porque ¿cuál es el problema? Puerto Rico, al ser un estado libre asociado de los Estados Unidos, no tiene los mismos derechos que las distintas ciudades y los distintos estados que pertenecen a Washington. Por ejemplo, en el año 2013, Detroit, la ciudad, la famosa ciudad de Detroit, se declaró en bancarrota. ¿Qué ocurrió? Washington, desde la Casa Blanca, ofreció y brindó un plan económico para salvar a la ciudad de Detroit, famosa por su industria automovilística, principalmente de motos. Bueno, Puerto Rico no se puede declarar en bancarrota justamente porque es un estado libre asociado. Ante esta situación, lo que se creó es una ley que se conoce como Ley Promesa, por sus siglas en inglés, que a su vez lo que crea es esta Junta de Supervisión Fiscal, que es la que le ordena a Puerto Rico, más o menos para explicar a grosso modo, le ordena lo que tiene que hacer para pagar la deuda y reestructurarla. Una de las medidas que tuvo que tomar Puerto Rico a través de esta Junta de Supervisión Fiscal es nada más y nada menos que ajustar 300 millones de dólares en el Ministerio de Salud. Otra medida que tuvo que llevar a cabo fue cerrar más de 180 escuelas, aprobar distintas reformas laborales a lo largo de estos años, todo con el objetivo de pagar esta deuda externa que tiene su origen, a su vez, en esta relación tan complicada y tan en el limbo que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos, entre ser parte de los Estados Unidos, formar parte, pero no pertenecer justamente a los gobiernos que pasan por la Casa Blanca. ¿Cuáles son los otros problemas que enfrenta ahora la isla caribeña de cara al futuro? Ricardo Rosselló renunció. La Constitución dice que debe asumir el secretario de Estado. No existe el secretario de Estado porque es uno de los hombres que renunció justamente tras la divulgación de este chat donde mantenían relaciones y conversaciones muy violentas. Uno del grupo de chat. Uno de los grupos del chat, uno de los 15 funcionarios que renunció a través de este escándalo. Debería asumir entonces la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. ¿Qué ocurrió? Las movilizaciones empezaron también a cantar Ricky renuncia, Wanda no te vistas, porque Wanda Vázquez estaba también, está siendo investigada por delitos de corrupción. ¿Qué terminó ocurriendo? Wanda Vázquez publicó en Twitter: no voy a asumir como la futura gobernadora de Puerto Rico, le solicité al gobernador Rosselló que nombre a un nuevo secretario de Estado. ¿Para qué? Para que la línea sucesoria vuelva a su fórmula original y asuma el secretario de Estado. ¿Quién es el secretario de Estado de Puerto Rico? El flamante secretario que acaba de jurar hace minutos nada más ante el Congreso de Puerto Rico. Estamos hablando de nada más y nada menos que Pedro Pierluisi. Tiene un apellido bastante complicado de pronunciar. Es italiano. Entonces, Pedro Pierluisi es nada más y nada menos que el delegado de Puerto Rico hasta el año 2017, el delegado de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. La gente de Puerto Rico puede votar a un comisionado ante el Congreso de Washington que no tiene derecho al voto, puede participar en los debates, pero no puede votar ninguna ley. Bueno, él, este hombre, ocupó este cargo. Fue también el contrincante de Ricardo Rosselló en las internas del Partido Nuevo Progresista del año 2016. Es un hombre que viene de la élite también económica y política de Puerto Rico. Y además, nada más y nada menos, como si fuera un detalle extremadamente menor para algunos, es miembro, él es abogado, y es miembro del bufete de abogados O'Neill & Borges. O'Neill & Borges es el bufete de abogados que asesora a la Junta de Supervisión Fiscal. Nada más y nada menos. Estamos hablando de un gobernador que trabajó hasta recién para la propia Junta de Supervisión Fiscal, que es un poder creado por los Estados Unidos que está por encima de la figura del gobernador. Un choque de intereses para algunos dirigentes políticos en Puerto Rico que están empezando a decir que es una mala designación, que no tiene que asumir, que no tiene que ocupar el cargo de gobernador para Puerto Rico, y lo que en definitiva se esconde con su designación, lo que está detrás de todo esto, es que Puerto Rico cambia para que nada cambie. Claro. Porque es un hombre que viene, como Rosselló, de la élite, que viene de los poderes económicos más concentrados, que viene de los sectores más relacionados con la política de Washington, trabajó en los Estados Unidos hasta recién también, y es un hombre que está también comprometido con todo lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal, algo que también mantenía hasta el momento Ricardo Rosselló, y que a la larga, en los distintos escándalos que tuvo su gobierno, estamos hablando de casos de corrupción, las consecuencias del huracán María en el año 2017 y esta divulgación de estos chats tan violentos, provocaron nada más y nada menos que esta crisis política que por ahora estaría siendo resuelta con la designación de un hombre que va a asumir como la máxima instancia del Poder Ejecutivo en Puerto Rico sin el voto de nadie. Cabe también aclarar el hecho de que el problema quizás de fondo de Puerto Rico es justamente su estatus, ¿no? Su estatus de Estado Libre Asociado, que es una forma, digamos, muy bonita de hablar de colonia, digamos, sí. ¿No? Porque Puerto Rico en la práctica le garantiza a los Estados Unidos fundamentalmente dos cosas: un anclaje geopolítico importantísimo en el Caribe. Hasta hace muy poco Estados Unidos detenía 5 bases militares en la isla de Puerto Rico y sus alrededores. Que está en una geografía importantísima también para el Caribe. Fundamental para controlar sobre todo Cuba, para controlar todo lo que tiene que ver con el comercio que se da en el Mar Caribe. El Mar Caribe es uno de los espacios geopolíticos más importantes del mundo desde prácticamente hace 60 años. Y lo segundo que Puerto Rico le asegura a los Estados Unidos es soldados. También. Los puertorriqueños entran, se alistan al ejército exactamente como todos los demás ciudadanos norteamericanos. De hecho, los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos, por más que tengan derechos sociales y políticos limitados. No pueden votar al presidente, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero sí las primarias. Pero sí pueden votar adentro de las primarias. Y al mismo tiempo también son posibles soldados, sí, con un aliciente, con un extra. El puertorriqueño que entra al ejército de los Estados Unidos y es enviado en batalla una vez vuelto a los Estados Unidos tiene mayores posibilidades de quedarse con derechos sociales en Estados Unidos, es decir, adentro de los 50 estados de los Estados Unidos, adentro del continente, que un puertorriqueño que emigra de Puerto Rico para llegar sin haber hecho la colimba, o sin haber hecho, en realidad la colimba no, sin haber hecho, sin haber dado su servicio al ejército estadounidense en el continente norteamericano. Ahí es a donde en muchos casos los puertorriqueños están viendo la posibilidad de ascenso social a partir de la pertenencia de Puerto Rico a los Estados Unidos, y eso también de alguna manera da la pauta del por qué durante los últimos 50 años se realizaron por lo menos 5 referéndums en la isla de Puerto Rico para establecer cuál podía llegar a ser la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En los primeros 4 siempre ganó el mantenimiento del estatus de Estado Libre Asociado, y en el último, en el año 2017, por primera vez ganó la opción que defiende el actual gobernador hasta el viernes y todo su partido, el Partido Nacional Progresista, que es la opción estadista, que es la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico reclama la salida de sus políticos, reclama una mayor democratización de su condición política, pero al mismo tiempo quiere ser el estado 51 de los Estados Unidos. Es muy compleja la situación política, porque si fuese quizás un movimiento independentista, por ejemplo, un movimiento que reclama una mayor soberanía sobre la isla, sería quizás mucho más entendible y mucho más radical la situación y la postura de los puertorriqueños, pero lo que se está reclamando es todo lo contrario, es prácticamente entrar a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, y es también lo que representan los artistas, los distintos artistas que estuvieron a la cabeza de las movilizaciones. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con esta amiga gatopardista en la cabeza de Ricky Martin y Residente? Y es la clara representación del movimiento, la máxima expresión de un movimiento que exige una modificación de la política local, pero que a la vez quiere pertenecer a los Estados Unidos. No escuchamos ni a Ricky Martin, ni a Bad Bunny, ni a Luis Fonsi criticar la relación que existe con Washington, ni a la Junta de Supervisión Fiscal, algo que sí ha hecho Residente y Calle 13 por toda su historia política. Pero digo, las grandes figuras políticas que estuvieron al frente de las movilizaciones en ningún momento criticaron la relación que existe con los Estados Unidos. Y otro dato de esta relación que existe: hoy en día hay más puertorriqueños en el continente estadounidense que en la propia isla. Sí, yo agrego otra cosa. A ver, para decirlo muy, muy fácilmente. Si Ricky Martin, el Residente de Calle 13, Bam Bam y Vinicius... Bugs Bunny, sí, el cantante. Y toda esta gente tiene que ponerse a la cabeza de una movilización como nunca las ha habido en Puerto Rico, por lo menos durante los últimos 20 años. Y en el medio de una bancarrota extraordinaria, una crisis de corrupción generalizada, si ellos tienen que ser la cabeza de estas movilizaciones, ¿qué le queda a la política? Claro. El gran problema es el vacío político, es que los manifestantes que van a estas manifestaciones van con esa óptica de no quiero banderas políticas en mi marcha. Es cierto, es así. Para eso sirven las banderas políticas, para encabezar las marchas, para llevar adelante las reivindicaciones del pueblo. No sirve para eso Ricky Martin. Que Ricky Martin sustituya, ¿sí?, una organización, una asociación política, un partido político, un movimiento social, habla muy mal de la política puertorriqueña. Sí. Bueno, uno de los pedidos para asistir a las marchas en Puerto Rico era justamente ir sin banderas políticas, que la bandera era nada más y nada menos que la bandera nacional de Puerto Rico. Algo que, qué sé yo, será una opinión muy personal o estaré muy chapado de la antigua, pero me parece lo más absurdo que pueda existir en la historia. De última, crea un movimiento nuevo, genera cosas. Pero hablando con algunos dirigentes de la izquierda, de los movimientos independentistas de Puerto Rico, lo que me decían es, ojo, que los que primero salimos a la calle fuimos los movimientos de izquierda, los movimientos populares progresistas, y que ahora están nosotros en estos movimientos capitalizar el malestar, capitalizar esta situación justamente para crear otro escenario político más propenso al progresismo, algo que no está ocurriendo y que vemos en el día a día puertorriqueño, porque la cantidad de movilizaciones han disminuido considerablemente de cara, bueno, a lo que parece ser una salida, como decíamos, de cambio para que nada cambie. Lo que se generó cuando este tipo de movimientos apartidistas o toda esta absurda idea de lo apolítico y todo lo demás, los movimientos ciudadanos han tomado las calles y han logrado cosas importantes en el mundo, se me ocurren tres ejemplos. Las famosas primaveras árabes. Sí. ¿Qué es lo que quedó de las famosas primaveras árabes? Una guerra con millones de muertos en Siria, una dictadura nueva en Egipto. Un estado fallido en Libia. Un estado fallido en Libia, otro estado a punto de ser fallido en Argelia. Quizás el único lugar a donde algo funcionó es en Túnez, sí. Pero el resto de los ejemplos son nefastos. Las revoluciones de colores de principios de los 2000, Ucrania y todo lo que sucedió luego, ¿sí? El auge del neonazismo ucraniano surgido de la revolución de colores contra la injerencia rusa a principios de los años 2000. Y ustedes se acuerdan los movimientos en contra de las Olimpiadas y del Mundial de Fútbol en Brasil. Sí. ¿Qué surgió de todo eso? Bolsonaro. La destitución de Dilma Rousseff y Bolsonaro. A ver, cuando se deja a la política afuera de la construcción política, en realidad lo que se está haciendo es hacer entrar la derecha. Claro. Sí, se está haciendo política y quienes capitalizan eso son los movimientos de derecha. En el mundo hasta ahora sucedió eso. Hay que estar muy atentos. Y en Argentina, no me quiero ir tampoco de lo que estaba del tema, pero en este debate que traes a la mesa, hoy en día vemos que en Argentina... No, en plena campaña política no están habiendo, grandes movilizaciones de calle, no están habiendo reuniones del principal partido opositor, por ejemplo, en estadios de fútbol. Es decir, hay un corrimiento de la política tradicional, como siempre los argentinos, las argentinas la hemos vivido, en pos de esta idea de limpieza política y la política y la idea de ciudadanía. Que, no sé, que hoy en día el peronismo no esté llenando estadios para en pos de una campaña en contra de Macri. A una semana de las PASO. Y tiene que ver con que tiene datos que dicen que a esa manera de hacer política le juega en contra. Y sí. Por lo tanto, es a nivel generalizado este corrimiento que estás mencionando. Y lo de Puerto Rico me parece lo más evidente. Cuando una manifestación la lidera Ricky Martin y Calle 13, la verdad que estamos en graves problemas desde el punto de vista de la calidad política y la cultura política de la isla, ¿no? Sí, no, al que no vi en las movilizaciones, por lo menos ninguna prueba fehaciente, es al gran cantante que vamos a escuchar ahora. Sí, porque a raíz de todo esto, justamente me puse a investigar, en algunas revistas han salido noticias, artículos de análisis acerca de la relación que existe entre el reggaetón y la política. Yo personalmente el reggaetón no es un género que me atraiga en lo más mínimo, pero sí he encontrado algunas cosas bastante interesantes en estos artículos, entre ellos una historia, la historia de una canción de un cantante que yo no conocía, descubrí que es uno de los cantantes más conocidos del reggaetón a nivel mundial. Así que es. Se llama Tego Calderón. El Tego. Y que escribió una canción que se llama Loíza y que cuenta la situación que se vive en los barrios afrocaribeños que están relegados a la pobreza y sobre todo de la diferencia que existe en el ámbito de la justicia. Como un pobre que tiene que acudir al sistema puertorriqueño de justicia, le viene asignado un abogado por el sistema público que es considerado un abogado de serie B, ¿sí? Un abogado de segunda y que está condenado ya antes de empezar el juicio, y como en cambio los ricos pueden acudir a los grandes bufetes de abogados y que por lo tanto generalmente zafan. Esa es un poco la historia de uno de los barrios a donde justamente Tego Calderón creció y a donde se sitúa esta canción que se llama Loíza. Oye, esto es para mi pueblo con cariño de la Vallarde, con DJ Adam y Cachete, el majadero de los cueros, para mi pueblo que tanto quiero, de Calderón pa' Loíza entero. Oye, ando sin prisa, pero tu lentitud me coleriza, y es que no brega con Loíza, no brega. Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial, donde todo el mundo es igual, sin trato especial soy perdonar. Eres tú quien no te sabe disculpar, no sé cómo justifica tanto mal. Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas, cambiaste la cadena. cosas. No todos somos iguales en términos legales, y eso está probado en los tribunales. En lo claro, la justicia se tiene con cascajo. Oye, por eso estamos como estamos. Que se jode el niño. Si no llevo pa' abogado, te probé uno el estado. Pero hermano, te llevo quien te trajo. Te matan y no desenfundan. Las aulas se te inundan. Asistencia legal es defensa de segunda. Nunca va a haber justicia sin igualdad. Maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad? Si yo no reconozco su autoridad. Nunca va a haber justicia sin igualdad. Maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad? Si yo no pertenezco a su sociedad. Esta hipócrita, vanidad, falsedad y cantidad. Muchos de estos sin felicidad. Yo no tengo nada, solo esta letra encabrona y la capacidad de no creer en tu verdad. ¿Quién más? Se le ocurriría saturar la mente a niños inocentes con educación inconsistente, manipulada viciosamente. Conveniencia del prominente, de los pudientes. En el pasado se curaron, abusaron y yo me niego a no darme por enterado. Se dice que las cosas han cambiado. No te duermas, los anormales andan con palos. Porque he oído a Rubén Berrío abogar por los míos. Por eso en ninguno confío, que todos convienen que mi pueblo negro no padece, pues que tú crees que se lo merece. Poco a poco, negrito, ponte mañoso, vive orgulloso, el todopoderoso es como nosotros. Pesos Nietzsche, que se creen mejores por sus profesiones, por tener facciones de sus opresores. Si una buena madre sus hijos no daña, cabrones, lambones, pa'l carajo España. Yo soy Nietzsche, orgulloso de mis raíces, de tener mucha fe en mis grandes narices. Y sufriendo dejamos de ser felices, por eso es que papá Dios nos bendice. Nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad? Si yo no reconozco su autoridad. Lombelico del mundo. Para una mirada global. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de el Ombelico del Mundo del día de hoy. Saludamos a los y las oyentes de FM Navegante de Neuquén, que seguramente nos están escuchando en diferido, y que bueno, que agradecemos muchísimo que se sumen a los oyentes de Radionauta del Ombelico del Mundo. Vamos a estar todas las semanas, en el caso de FM Navegante, los lunes, allí en el Alto Valle de Neuquén. En el caso de Radio Navegante, si no me equivoco, es una radio que se encuentra entre las bardas neuquinas. Para quienes conocen aquella zona, la verdad, una zona muy muy hermosa que me ha tocado, he tenido la suerte de conocer bastante bien hace varios años. Así que un saludo muy grande a la gente de Neuquén. Nosotros aquí en La Plata volvemos el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Les recordamos www.ombelico.com.ar, www.radionauta.com.ar. Es donde van a encontrar prácticamente todo lo que hemos hecho en los últimos 7 años que lleva este programa al aire. Así que nada, el saludo especial a la nueva oyentada neuquina, y obviamente nos volvemos a encontrar por las redes. Lucio, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Juan Ignacio Arechaga. Un gran saludo a todos, y ya nos estamos fijando a ver a cuánto queda el Alto Valle Neuquén para en algún momento hacer una visita. Dale, dale. Camila Boes estuvo en los controles, muchísimas gracias a ella. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Hasta luego. ¡A bailar!